Las drogas alucinógenas alteran el diseño de la realidad de modo tal que vemos una realidad diferente. El diseño que aceptamos como realidad ha sido impuesto por la fuerza que domina este planeta, una fuerza esencialmente orientada hacia el dominio absoluto. Para retener el mando, han decidido monopolizar y desactivar las drogas alucinógenas, produciendo alteraciones nocivas en el nivel molecular. Y acá estamos una vez más en un programa más, en un programa nuevo todavía que se llama Manos a la Tierra por la radio Tinku 107.9. Quien les habla, Nacho, y acompañado del amigo y compañero Ariel. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Nachito, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos qué tal? Todo bien. Bueno, me alegro. Está buena esta formalidad del principio de todos los programas, como si la gente no se viera, ¿no? De, por más que nos estemos saludando hace un rato, estamos charlando. Eso lo aprendí en esos programas de tele, que se saludaban cuando entraban y seguramente se vieron. Claro, se iban maquillándose juntos y demás y ahora están hablando. Bueno, acá estamos. Uy, uy, Lala. Pasé de no escucharme a super escucharme. Bien. Ah, espera, ven. No, pero fue porque yo toqué acá, ¿eh? Ahora estoy bien. Si vos me escuchás bien, estoy bien. Sí. Escucho ovejas de fondo, ¿está bien? Perfecto. ¿O estoy yo alucinando? No. Estás alucinando, bien. Perdón. Estoy alucinando lo mismo, entonces. Bueno, acá estamos en un nuevo programa, como bien decía acá Nacho, programa número 4 para o 5. Tenemos que dejar de decir el número de programa. Está bien. Decir un nuevo programa y ya. Y ya. ¿No? ¿Para sí. qué vamos a seguir haciendo un problema por eso? Sí. O ponernos de acuerdo, poner una regla, decir, bueno, el primero no cuenta. No, ¿qué tocaste? Ahí va, ahí te volví a escuchar. El botonito. Bueno, estamos en un nuevo programa de Manos a la Tierra. Le vamos a pasar rápidamente las vías de comunicación para cualquier información que nos quieran dar, para que quieran opinar sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, para que nos quieran putear, no sé, para lo que quieran. Hoy es solo tu número porque mi celular estiró la pata. Flaqueó. Bueno, entonces, 11-62-800-100. Y como novedad tenemos que nos pueden escribir a Manos a la Tierra en Facebook, que yo no sé cómo es Manos a la Tierra programa de radio. Todo junto. Y vas a encontrarlo. Van a encontrar un logo de fondo negro con letras verdes, con un continente americano, Latinoamérica, y un puñito. Eso somos nosotros. Perfecto. Ahí vamos a estar, estamos subiendo los programas pasados, que no sabemos cuántos son. Y bueno, y poco a poco vamos a ir subiendo la información que tenemos para brindarles. Exactamente. Bueno, estamos acá sin saber bien qué número de programa es, porque somos así. Pero sí sabemos que vamos a estar tocando un poco de la letra B, que es un poco el orden que le pusimos las cosas. Sí. Y vamos a entrar a la letra C. Como no podíamos complicarnos más, lo que dijimos es, ahora vamos a empezar a hacer medio programa, un programa y medio de cada letra. No, y de última, el programa que viene hacemos la C completa. Claro, que nos va a quedar un montón. Y porque, o sea, todavía seguimos hablando de cosas con A. Sí, nos olvidamos el amor seco. Nos olvidamos el tan detestable por gran cantidad de gente, que tiene muchísimas propiedades. Que una vuelta conocí a una chica que me recomendó el amor seco para beberlo en té porque regulaba la humedad del cuerpo, me dijo. Pero al mismo tiempo es como yo no recomiendo cosas que no haya probado. Al igual que esta chica que me comentó lo del amor seco. Pero nada, interesante encontrarle un uso y desuso al amor seco. De repente no te vi más. ¿Vos habías comentado que te habían recomendado la carqueja también para eso o yo estoy loco? No, la carqueja era para... La temperatura. Para la temperatura, exactamente. Perfecto. Bueno, entonces soy como todavía... ¿Sabés? Yo lo que estoy pensando con la letra C... Hoy vamos a ingresar al cáñamo o al cannabis, digamos, al cáñamo como una variación del cannabis. Vamos a tener una entrevista con gente especializada, estudiada y legalmente aprobada para poder hablar de lo que van a hablar. ¿Nuestra segunda entrevista? Nuestra segunda entrevista. Maravilloso, maravilloso. Y nos metemos en un tema urticante y picante que también vamos a ver si podemos rastrear por qué es un tema tan urticante y picante, el tema del cannabis, que cuando uno se pone a leer sobre... Yo me puse a leer sobre el cáñamo y aluciné. O sea, ya tenía información, pero cuando me puse a profundizar un poco en el tema, dije, ¡chá! Todas las propiedades que tiene esta planta y lo prohibida y perseguida que está. ¿Qué más vamos a tener hoy? Hoy vamos a estar hablando un poquito más en profundidad, que lo estuvimos picoteando la semana pasada en torno a la letra B. Vamos a hablar un poquito del brócoli, que también a la hora que uno se pone a leer... Decís, mirá, no solamente era rico, también estaba bueno. Uno ya sabía que era bueno, pero decís, ah, mirá, es re bueno. Que el otro día comentaste algo de... Me lo traje anotado, detalles. De las herviduras, ¿no? De qué tanto tiempo lo cocinás y qué tanto pierde, ¿no? Qué porcentaje va perdiendo sus características. También vamos a estar hablando un poquito y vamos a empezar a ingresar al tema de la bioconstrucción, que también estuvimos picoteando muy por encima, hacer como una especie de pantallazo general de a qué se refiere cuando hablamos de bioconstrucción, cuáles son las cuestiones a tener en cuenta y todos los derivados y técnicas a partir de la bioconstrucción que nos van a dar después para hacer otros programas, específicamente con cada técnica, y ahí está buenísimo poder intercambiar, porque acá hay mucha gente que está haciendo bioconstrucción o que construye de manera natural, y estaría buenísimo también intercambiar las experiencias, ¿sí? Porque digamos, no es lo mismo construir con un adobe que construir con un tapial, hacer un tapial, aunque todas las técnicas se parecen, cuando uno se pone a profundizar las técnicas son parecidas, tienen una lógica en común. Cada técnica específica tiene sus propias características y sus propios jeites, como todas las cosas de la vida, que hacen que uno pueda elegir y por qué uno va a elegir determinada técnica y no otra, en función del ambiente, en función de lo que lo rodea, del material que tiene más disponible y demás. Así que bueno, eso es más o menos lo que vamos a tener, la entrevista, y veremos si nos queda tiempo para algo más. Perfecto, me parece... Eso que leíste, Nacho, que leíste en el comienzo. Lo que leí al comienzo es de Burroughs. Burroughs. Burroughs. ¿Está bien pronunciado? Ya. Yeah. ¿Cómo se llama? William. William. Burroughs. Tengo Guille. Acá en mis manos un libro de Juan Pablo González. Un disco. Un libro que se llama Psicodelia Narcorrida. Y primero que es un libro muy interesante porque no tiene derecho y revés. Y eso ya le pone un gran plus. Y después, bueno, tiene como muchas anécdotas, ¿no? Como muchas, no anécdotas, vivencias a lo largo de un viaje con el San Pedro, con el peyote, con los cucumelos, con la marihuana, con la heroína, con la ketamina. Es así como varias cosas. Bien. Y bueno, ahí está... Muy interesante, tiene muchas citas de muchos autores distintos. Y también algo que tiene que es muy lindo es un diccionario. ¿no? Para todas aquellas personas que no conocemos determinados términos o determinadas. De golpe hay gente que dice cannabis, ¿qué es cannabis? Así que es muy interesante, se los recomiendo. Juan Pablo González, lo pueden buscar, supongo que tendrá redes. Este lo compré en la Feria del Libro de Nono. Y Juan Pablo González con X, el Juan. Juan Pablo González. Juan. Así que bueno, y esa cita de Burroughs la saqué de este libro. Muy interesante. Muy, muy, muy bueno para mí. Muy interesante. Te lo podría prestar. Estoy esperando la oportunidad para pedírtelo sin que quede mal. Bueno, acabas de quedar mal, encima adelante un montón de gente. Así que bueno, Nachito, hoy estás al mando de esta nave. Hoy recibimos nuestro primer mensaje al Facebook. Es verdad. Una chica, Yamile, desde Mar del Plata. Mi pregunta fue, ¿es conocida tuya? Y la conocí hace muchos años acá en el Valle. Pero también esa misma cantidad de años hace que la conocí, hace que no la veo. Dice, hola chicos, buenos días. Hace un tiempo que vengo practicando la terapia vibracional del té. Hay plantas que tienen una frecuencia en el universo que se activan a través del canto, la meditación y la respiración. Ayudan a alinearnos los chakras, equilibrando las emociones. Puedo compartirles info si les interesa. Felicidades por tan lindo programa. Abrazo súper grande desde Mar del Plata, Yamile. Así que le dije que con mucho gusto podías escribir. Le mandé mi teléfono que caducó. Así que ahí, si querés repetir el tuyo, y se lo mandamos. 11-62-800-100. Sí, yo le iba a contestar. Primero me flasheé a la mañana cuando me levanté y vi el mensaje. Dije, ¿cómo una persona en Mar del Plata termina escuchando este programa? Claro, es una persona con muchos amigos acá dentro del Valle. Bien, bien. Sí, bueno, después le escribimos para, pues estaría bueno que nos mande un audio, porque claramente no se va a ir desde Mar del Plata hasta acá. Claro. Y que nos cuente un poquito, y que nos desazne de bueno, que es la terapia del té. Y entonces, ¿querés? Vamos ahí a una cancioncita y arrancamos este programa. Por supuesto, chicos, lo que usted comande. La mentira sigue viva y la verdad murió. ¿Quién deja YouTube? Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas se va a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá. Una mujer anciana que enferma está, preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán, le dijo, marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar. El ataque de asma ya no vino más, por eso en su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. De trabajar, besó a su esposa, a sus hijos, su mamá. se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar. Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Preso está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Poderlo visitar, su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa lo corrió del lugar, pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró, pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Prisión por cultivar marihuana, murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. El compañero se va acomodando. Acá estoy. Perdón, estaba charlando con los invitados. Esto sí da para domingo a la mañana. ¿Qué? Mirá, justo hablábamos. Perdón, me distraje. Me colgué. La sensación de domingo que está viendo, ¿no? ¿Sí? Hoy estaría buenísimo. Yo en una época siempre dije que viví en un eterno Osvaldo. ¿Te acordás esa publicidad que era el día Osvaldo? Bueno, era como, ¿qué día es hoy? Osvaldo, como por 6, 7 años viví en Osvaldo, te digo. Sí. No, pero a mí me no, así como domingo posasado estoy. Ah, oh, tremendo. Esa sensación así como de, ¡ay, pesadez! Como... Encima el clima ayuda, ¿viste? Y lo que estás haciendo no colabora. También me para salir de esa ameritaba, situación. Ameritaba. Bueno, vamos a entrar. Bajamos un poquito al Nadal este loco que me hace en la cabeza el chiquichín, chiquichín, chiquichín, chiquichín. Fidel Nadal. Con Pablito Lescano. Qué loco, yo tengo muy asociado a Nadal, esta semana estuve escuchando mucho Mano Negra, tengo muy asociado a Nadal con esa época. Con la época Mano Negra, Todos Tus Muertos, bien al palo, o sea, bien... Pulitos arriba. Sí, totalmente. pensaba un poco, perdón que me distraiga un poco del tema, pero pensaba en lo dificultoso que era la comunicación, o sea, cómo la info nos llegaba muy escasamente. Alguien te decía, no, porque Fidel Nadal le robó la novia a Manu Chao, por eso en tal canción dice tal cosa. Y era como el único dato que tenías. Y bueno, y lo llevabas por la vida ese dato. Es como, bueno, ya estás esto. No sé si era pareja de la actitud María Marta, pero sabías tres cositas y con esas tres cositas podías charlar días enteros. Hoy se resuelve con googlear y decís, che, Fidel Nadal, la novia y Manu Chao y actitud María Marta, y ya sabes. Y quizás te sale un video de ellos contándote los tres juntos, la verdad. Sí. Bueno, en algunos puntos hemos mejorado, en otros no. Bueno, vamos a empezar con la letra B del día de hoy y vamos a empezar a hablar del brócoli. O como le decimos en el barrio, brassica oleracea, variante itálica. Porque somos así en el barrio, allá. Brócoli viene de brote, que es más fácil. En confianza le decimos brote. Que todos sabemos que puede ser brócoli, ¿no? Es ese especie de repollo, medio verdoso, de hojas verdes, anchas, grandes, que en la punta sale así. Eso que sale es una flor inmadura. Y no es una flor inmadura. Son centenares de miles de flores inmaduras. Por eso todos esos brotecitos son todas miles de flores que no maduran. Wow. Si le entra la mosca o le entra algún polinizador, todo eso verde que vos conocés del brócoli se empieza a poner como medio amarillento en el medio y la flor empieza a explota y se hace una mega ultra super flor. O sea, te estás comiendo una flor inmadura que queda como encapsulado. Es muy extraño el proceso. No me voy a meter en ese punto, primero porque no sé, no sabría explicarme. Queda mejor que diga que no me voy a meter en el proceso porque parece que sí sé. Y que estoy escatimando información porque queda como entendido que ustedes no van a entender. Yo ya lo entendí. No lo entendí. Jamás. Pero bueno, ahí tuvo un proceso muy extraño que estaría buenísimo si alguien del otro lado lo puede llegar a comprender, de por qué esa flor queda como encapsulada, demora mucho en brotar, y eso algo muy extraño, porque en realidad prácticamente no comemos flores. Comemos frutos, comemos brotes, pero no comemos flores. En otro bloque vamos a hablar de que fumamos flores, pero en este vamos a estar hablando de que no comemos flores. Sí, tal cual. Bueno, es más, de hecho, este verano que pasó, que creo que a todo el mundo le pasa que se explota el patio del Cosmos, de golpe dijimos, che, a ver, para algo. Ah, bueno, sí, ¿para la ensalada o para las tortillas? Ah, venga, Cosmos, para la tortilla. Ah, full. Pero sí, es verdad, no comemos flores. Exactamente. Las flores del zapallo mismo se puede comer. Se pueden también comer y son, tienen muchas proteínas, muchas cosas buenas. Bueno, el brócoli, o sea, la brassica oleracea, variante itálica, es del mismo género que el repollo, que es más grandote y blanco, y cuando lo hervís tiene olor a culo. El coliflor, el colinabo, la col de Bruselas, que me imagino que son los repollitos de Bruselas, riquísimo. El brócoli chino, o también conocido como el kailam. Bueno, ya hablamos de que son flores inmaduras, carnosas y comestibles, y tienen un altísimo contenido de vitamina C. Vamos a insistir con esto porque la propaganda te vende que lo que tiene vitamina C es la naranja y los cítricos, pero hay un montón de otras cosas que tienen altos contenidos de vitamina C. Por ejemplo, el brócoli, que tiene, por cada 100 gramos de brócoli, tiene 89 miligramos de vitamina C. Mirá. Pero no solamente con vitamina C vive el hombre. También tiene retinol, beta-caroteno, riboflavina, B1, B2, B3, B5, B6, B9, ácido fólico, vitamina E, vitamina K, calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, zinc y altas cantidades de fibra alimentaria. Todas estas propiedades que tiene el brócoli, como decía Nacho en un principio, que lo habíamos hablado la semana pasada, en la medida que uno lo va cocinando, va perdiendo. Ahora vamos a entrar en esa parte. Pero a su vez, tiene propiedades anticancerígenas. ¿Porque yo lo digo? No. Sino porque tiene dindolimetano y selenio. Este, el dindolimetano, es un potente modulador de la respuesta del sistema inmunitario innato con actividad antiviral y antibacteriana. Es decir, uno tiene una respuesta inmunológica en el cuerpo, pero siempre anda medio desequilibrada. Sí, anda como domingo, como martes, domingo en Tras la Sierra. Así, con esa musiquita de fondo. Para equilibrarlo. Y esto te lo regula. Entonces, al estar regulado ese mecanismo, ese sistema inmunitario innato, puede repeler mejor cuando alguna célula del cuerpo dice, che, me pintó el cáncer. Entonces dice, no sé cómo reaccionar. Bueno, como mucho brócoli, puedo reaccionar bien. Esta especificidad que tiene el compuesto este, el dindolimetano, es muy bueno, sobre todo para el cáncer de próstata. Después también tiene índole 3-carbinol, que estimula la reparación del ADN de las células y bloquea el crecimiento de células cancerígenas. También, o sea, dato crudo, concreto. Índole 3-carbinol, no sabemos bien qué es. Pero bueno, ¿por qué? Y no es porque lo dijo mi abuela. Come. O sea, hay alguien que agarró y se puso a estudiar detrás del brócoli y dijo, che, mira, tiene esto. Qué planta odiada por tantos niños, ¿no? La famosa comer tus verduras, el brócoli, no le gusta a nadie. Es verdad. ¿Por qué será? Porque no lo probaron bien salteadito con ajo, cebolla en los fideos. Es verdad. Entrando al salteadito con cebolla, es la parte más interesante. Porque yo me estoy comiendo un brócoli y la verdad que a mí el brócoli con fideo me gusta mucho. Y no estoy pensando, uy, acá viene un tenedorazo de fideo con índole 3-carbinol y zaraza. Me gusta y ya. Si nosotros lo hervimos, el brócoli, entre más o menos 5 minutos, pierde entre un 20 y un 30% de estas características. Cuando ya estamos en 10 minutos de cocción, ya perdió la mitad aproximadamente. Casi el 50% de estas características fueron. Y pasado los 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, ya perdimos casi el 77% de estas características. Ya, paila, ni lo comas. O sea, sí comelo porque es rico, pero no. Claro, bueno, vas a comer un poquito menos de. O sea, si lo comes en función de. Che, no sé, tengo un. Quiero que esto me favorezca, sí, no sé, la próstata. En función de alimentarse. Y claro. En darle algo, estás como. Tal cual. Lo estás haciendo mal. Y acá nos vamos a meter en un tema urticante y picante. Porque las recomendaciones para que el brócoli no haga mal, no pierda estas características son. Cocinarlas al vapor, que es por ahí lo más conocido, en un wok o en un microondas. ¿En un microondas? Bueno, hay gente que cocina en microondas, pero habría que ver si es. Habría que hablar con alguien que opine sobre microondas y sobre las microondas y cuán sano es cocinar en un microondas. Con conocimiento. Hace años me habían hecho el comentario y me hicieron leer la fuente de donde lo habían sacado. Después de ahí nunca más lo volví a buscar como para leerlo. Pero era algo que por cada minuto que pasa la comida en el microondas, todo ese movimiento molecular que crea para que se caliente sigue activo por 21 minutos. Por cada minuto, o sea, vos calentás algo por 5 minutos en el microondas y son 104 minutos, 105 minutos, o sea, vos lo comés y ese movimiento molecular, ese movimiento de microondas sigue activo dentro de tu cuerpo, que es lo que dicen que hace mal del microondas. Claro, a mí lo que me gustaría saber es hablar con alguien que nos diga, ¿y cuál es el problema de que ese movimiento molecular siga en tu cuerpo? ¿Tenemos una respuesta de que eso es malo? Tal cual, exactamente. Pero bueno, estaría bueno. Esto es una llamada a todas aquellas personas que sepan claro. De microondas. Están invitados a... Recuerden que al teléfono de Ariel, no al mío, porque... Claro, o al Facebook. O al Facebook, Cara Libro. Manos a la Tierra, programa de radio. Exactamente. Bueno, así que esto es un poco lo que tenía del brócoli. Con respecto al brócoli, a ver si lo encuentro rápidamente y antes de irnos a un cortecito... Creo que la semana pasada un poco lo comentamos, pero me pareció súper interesante porque, bueno, esta es una planta muy antigua, la conocemos hace mucho. Es el plato de fideos con brócoli es un clásico, sobre todo aquellos que venimos de familia de corte italiano. El plato de fideos con brócoli es como... ¡Qué delicia! Es una delicia. Ají molido. ¿Con qué lo salteás? Un poquito de ají molido. Merquén. Ahora que descubrimos el merquén. Está como de golpe el merquén apareció para quedarse, ¿no? Todo el mundo habla del merquén, el merquén, el merquén. Sí. Y es resta ya. Yo no sé si fuera de acá está el merquén. O sea, ¿cómo fuera de acá? Claro, yo conocí el merquén acá en Tras la Sierra. Sí, ya, sí, sí, lo conocemos acá es porque ya lo conocen en otros lados antes. ¿Vos decís? Yo sí. No estoy tan seguro. Bueno, hay que ver. Pero bueno, leyendo sobre el brócoli, creo que lo comenté la semana pasada, pero bueno, perdón. Me apareció otra planta, otra verdura, se llama bimi, que es una hortaliza producida por una planta de la familia Brassicaceae, que es también el nombre del tipo de brócoli italiano este que estuvimos charlando, que se surgió en Japón en 1996 por hibridación natural entre el brócoli, el que hablamos hace un rato, es una mezcla de este brócoli, y una variedad de col oriental llamado Kailam, que es el también que hablamos que eran de la familia. Básicamente... Es como si fuera una especie de mix entre un brócoli y un espárrago. ¿Sí? Imagínense un espárrago finito, largo, y en vez de tener esas florcitas características del espárrago, la punta tiene un brócoli en la punta. Lo mixiaron en eso. Comercialmente se conoce como tender stem. Esto es en el Reino Unido debido a su tierno tender tallo, stem. Y como brocolini en América. Brocolini. Pero es muy loco porque uno cuando empieza a leer sobre el bimi o brocolini, es como si te estuviesen hablando de Robocop. No te están hablando de una planta. Dice, el brocolini fue desarrollado originalmente, y vos decís, ahí me van a decir, en tal montaña, por tal cultura. No, mentira. Durante 8 años por la Sakata Seed Company de Yokohama, Japón. Fue desarrollado como un híbrido entre el brócoli y el col, bla, bla, bla, bla. Sakata, esta empresa, que es una empresa de semillas, se asoció con Sanbon Incorporated en el 94, un año después, para comenzar a cultivar el producto comercialmente en México bajo el nombre de Aspiration o Aspiration. Lo que implica una similitud con los espárragos debido al tallo delgado y comestible. Después de estar disponible por primera vez en los mercados estadounidenses, en el 98 Sakata comenzó una asociación con Mann Packing Company en Salinas, California, y comercializó el producto como brocolini. O sea, los nombres no tienen que ver con el origen o las características, sino esta planta se llama como se llama para hacerlo comercial de acuerdo a el lugar donde lo van a vender. Porque por ahí en Argentina le ponen brocolini y nadie lo compra, entonces los chabones decidieron que ponerle brocolini en determinado mercado regarpaba para vender más. Después continúa, dice, la variedad de brócoli germinada está protegida como variedad vegetal en varios territorios, incluida la Unión Europea con el nombre de Inspiration F1. Ya entramos con código, ya se pone complicado. Aunque la palabra bimi significa delicioso en japonés y fue ideada por Sakata Vegetables Europe SAS, que es como la parte dentro de Sakata que se dedica a bautizar verduras híbridas. Bueno, Sarasa, si les interesa, no creo que se pueda conseguir en ninguna verdulería en tras la sierra. Pero no, gracias, no quiero. Pero sí. Igualmente se considera el bimi como una super verdura, ya que lo que hicieron fue potenciar la vitamina C, la vitamina D, el calcio, el hierro y la fibra y el zinc, que ya de por sí tienen tanto los espárragos como los brócolis, con lo cual es una verdura muy top, top, top, top, porque es rara, la fabrica una empresa japonesa y es un híbrido de dos plantas raras. Nada, saber sobre el bimi o el brocolini no nos va a cambiar la existencia. Saber que una empresa se dedica a hibridar plantas para invadir mercados, como varios japoneses se juntan y dicen, che, vamos a invadir México. Eso te iba a decir antes. Y bueno, no, ¿y dónde lo podemos ir? A México. ¿Por qué no? Es raro. Pero bueno, creo que eso es una cruza de plantas que salió. Imagínate todas las que no, ¿no? Todas las cosas que deben hacer ahí, pobre, con las plantas. Bueno, hoy vamos a tener acá a los chicos del colectivo Cannabis Tras la Sierra. Y también es muy interesante todo lo que es genéticas, ¿no? De cannabis. Porque unas te sirven para una patología y otras no. No, tal cual. ¿Entendés? Y eso, ¿cómo se llegó? Y porque mira esta planta, mira esta cannabis que nació en la India y mira esta cannabis que nació en Afganistán y mira esta otra que nació en Buenos Aires cultivada por Belgrano. Bueno, vamos a mezclarlas a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y de ahí hoy el mercado, creo que igual no solo de cannabis, sino de todo, el mercado de semillas es tremendo. Y Argentina está ahí un paso de que sean ilegales las semillas orgánicas, prácticamente. Lindo. Hermoso. Hermoso. Bueno, ¿te parece? Vamos a una cancioncita y hacemos un bloquecito más con algún dato, con la letra B, así nos vamos metiendo de a poquito a la letra C. Dale, perfecto, Ari. Yeah. ¿Estamos? Estamos. Bueno, estamos con invitados acá al aire en la 107.9 Radio Tincu, Radio Comunitaria de Valle Tras la Sierra. ¿Cuánto nervio? Mucho nervio. ¿Ustedes? Yo ya estuve acá de este lado y estuve de aquel lado. ¿Ustedes han estado? No, es la primera vez. ¿Es la primera vez? En algún momento. Sí, en algún momento. Bien. Ojalá que no sea la primera y podamos, bueno, yo compartir más tardes. Voy a introducir el tema de esta manera. Yo, a sabiendas de que iban a venir los chicos del colectivo Canábico Tras la Sierra, me pongo a leer, digamos, como no conocer el tema, pero como consumidor del tema en algunos aspectos, alguna información tenía, pero me pongo a leer, me pintó, digo, voy a arrancar por, no sé, googlear cannabis. El cannabis me llevó a googlear el cáñamo, y cuando me pongo a leer sobre el cáñamo, se me partió la cabeza. Y se me partió la cabeza desde varios lugares. Primero, se me partió la cabeza desde el lugar de todas las posibilidades que la planta originaria tiene, a todas las restricciones que la planta tiene en función de un montón de cuestiones que nada tiene que ver con lo que supuestamente la restringe, sino que me encuentro que hay toda una movida, una cuestión política que surge en el 20 y pico, en el 25, en el 30, en Estados Unidos, por distintos tipos de industria que llevan a que hoy la planta esté restringida en muchos aspectos. Ahora, qué loco, discúlpame que te... Presentate. ¿No? Mi nombre es Damián, colectivo canábico Tras la Sierra. Damián, ahí estamos. Que dicho de paso, está el Instagram, así que si se quieren sumar ahí, gente, porque el colectivo canábico Tras la Sierra somos todos, ¿no?, los usuarios de alguna manera de la planta. Y bueno, qué loco, te decía que siendo Estados Unidos el país que le pone la veda al cannabis, hoy es como potencia y todos miramos hacia allá para ver lo que se viene acá, ¿no? Cómo marca Estados Unidos el parate del cannabis y ahora le da bandera verde. Sí, sí, sí, uno percibe que hay toda una cuestión, digo, que el discurso oficial del por qué te prohíbo y por qué en realidad es para aguantar a que regule la cuestión, vea dónde le voy a sacar más plata. Claro. Y cuando tengo todo el negocio armado, veo cómo te lo bajo. En el medio de todo esto surge una cuestión que me parece que es la fundamental, porque un problema es que me restrinjan la parte recreativa de cualquier cosa, y otro conflicto me parece mucho más grave es la parte medicinal. Sí. Qué bárbaro. Que sí, hablando del tema medicinal, ese ha sido el punto fuerte también que ha permitido todo el movimiento también, ¿no?, que se ha dado. No solo en Estados Unidos, sino Colombia también está siendo un referente gigante en lo que es el tema del cannabis medicinal, Europa, Argentina ahora que se está sumando. La verdad que empezando a hablar de cannabis medicinal me parece, y siempre concordamos con los chicos, que también es una de las acciones que estamos llevando a cabo con la organización, es sobre informar, claro, sobre el cannabis medicinal. Claro. Y cómo a partir de ahí empezar a pensar el futuro y todo lo que se viene de la planta. Bien, bueno, en función de eso, ¿alguien me quiere contar de qué la va el colectivo? O sea, ¿por qué nos organizamos como un colectivo? Bien. Primero y principal es el tema, el punto con el que empezaste, el tema de la información. Vos agarrás, entras a internet y tenés info, tenés millones de páginas, Instagram, Facebook, pero muchas veces la información no es buena o está muy recortada, o hay gente que empieza a informarse y empieza a encontrar y ya se... Entonces, lo que fuimos haciendo nosotros es recolectando información, organizándonos con otras agrupaciones y empezar a conformar un flujo de información sobre la planta, no solo buscar desparramado por internet, ¿no?, sino formar una masa crítica también sobre el uso. Obviamente siempre hay que tener un pensamiento crítico sobre todo lo que hacemos. Y está también el acceso a la información o contar con información fidedigna o de estudios científicos, avalados por universidades, permite también darle fuerza a esto que nosotros creemos, ¿no? Más allá del uso que uno le aplica, poder hacer de esa información y con esa información hacer una acción política, social y cultural sobre la planta, porque hay un desconocimiento total, no solo de la gente que no conoce, nunca fue usuario, sino también de la gente que que es usuario. Claro. No conoce sus derechos. O sea, la Argentina de acá el año pasado a ahora ha hecho, ha pasado por una ley, por un reglamento, por un decreto ministerial. Entonces, que la gente lo desconoce y se queda con que la planta está prohibida, si está prohibida por una ley, pero digamos, se queda con ese miedo y no busca información, o la que busca la va buscando como de a pedacitos y no es. Entonces nuestra organización nosotros nos reunimos como personas individuales en este colectivo para hacer como ser activistas, ¿no? de todo este movimiento. Y la unión hace la fuerza y el movimiento va generando nuevas cosas. Y así fue que nos fuimos encontrando con otras personas, con otras agrupaciones, ONG, asociaciones civiles, que están en la misma, que luchan por el derecho de ellos y por el derecho de muchos otros que no lo conocen todavía. Y el acceso a la salud es fundamental, como decían los chicos, es el puntapié inicial, que si bien muchos algunos no se sienten representados con eso, pero no hay que negarle el impulso que está tirando. Es terrible. Sí. Sí. Y desde esta información y la investigación, ¿no? Es todo como muy, está todo muy cuidado. Los debates en el Senado, bueno, ahora está full, pasó a diputados una nueva ley y escuchás muchísimas opiniones, distintos puntos de vista y gente que está recontra informada. Y bueno, eso también motiva al colectivo, motiva a nosotros individualmente y motiva al colectivo a decir, bueno, no estamos cerrados, o sea, somos unos locos que estamos alunados y viviendo en otra realidad, no. Es, bueno, los chicos te van a contar ahora su experiencia con la parte medicinal, ¿no? Y bueno, ahí, acá estamos, uniendo fuerzas. Sí, no, a mí una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, agrupaciones como Mamá Cultiva, porque es la primera que me viene a la mente, es como que de repente trajo la discusión de la marihuana a la mesa de todas las casas. Sí. O sea, digo, mi vieja y mi abuela no hablaban de marihuana en la mesa, o sea, nadie hablaba, nadie preguntaba, nadie decía nada. De repente se transformó en una conversación habitual, o sea, porque la vecina tal, el hijo tiene tal cosa, entonces... O te evitaban la conversación. Te evitaban la conversación, la esquivaban, o tenían el prejuicio y ya, barrera, prejuicio, sí. No hablamos del asunto. Claro. Sí. Así que desde ahí entiendo la apertura que la parte medicinal le dio... Sí, lo llevó a los medios, a los medios más... Sí. Telefe, sí. TN, o sea, de repente es lo que vos decís, esa experiencia en lo personal a mí también me pasó... Y encontrar que hoy puedo hablar con mi hermana, que es otra generación, y me dice, lo vi, qué bueno lo del cannabis medicinal. O sea, es como que fue necesario. Viste, uno hizo un trabajito de hormiga con sus conocidos, con sus amigos, pero los medios tiran esa masividad y bueno. Mamá Cultivo, la verdad, lo que hizo fue impresionante. Yo me empecé a informar sobre los diferentes usos, gracias a Mamá Cultiva. Los primeros casos que hubo de tratamiento de epilepsia refractaria acá en Argentina empezaron ellas y a difundir y empezaron en la red. Y bueno, yo en 2019 viajé, fui a Buenos Aires a la Expo y estaban las chicas ahí. Y la verdad que era impresionante la cantidad de gente de toda la edad. Y lo que más llamaba la atención, fuimos con mis hermanos, la cantidad de gente grande, o sea, gente de 50, 40 años que lo usaba, que está feliz, voy a decir, por lo general esa generación que viene de hace 30, 40 años, capaz que bueno, tiene un tabú sobre la planta. Y yo quedé sorprendido, la expo era olas de gente que se amontonaba a hablar con Mamá Cultiva, gente con familia, con hijos que necesitaban. Sí, a su vez el marco legal... Digamos, la prohibición lo que generaba es que mucha gente que la consumía no hablaba por miedo a qué van a pensar, qué van a decir, dónde me van a ubicar. Sí. Y demás. Ustedes como agrupación, como colectivo, específicamente, ¿qué tratan? ¿Cómo laburan como colectivo? Digamos, yo mañana llego, me quiero sumar, ¿qué me voy a encontrar? Y información, contamos con una abogada también que te pueda asesorar en el tema legal. Bueno, experiencia de usuarios también que usan el aceite, bueno, nuestra experiencia misma también. Los chicos se han profesionalizado, no, así que ya nosotros con Ale fuimos partícipes de la primera capacitación de acompañamiento terapéutico con cannabis medicinal que se dictó en Villa Ciudad Parque. La finalizamos ahora el domingo, así que fue una experiencia súper positiva. Ahí trabajamos con casos reales, con 6 casos reales, sí. Y la verdad que en todos los casos el resultado fue súper positivo. Y entonces, bueno, nada, informar desde nuestra experiencia también y, bueno, a ayudar en lo que se pueda, ¿no? Sí, asesorar más que nada a la gente que quiere saber pero no sabe por dónde encararlo. Bueno, la idea es esto, de que nosotros podamos difundir, tener al alcance de todo esta información, que es muy útil, porque hay gente que realmente necesita del canal. Que vos imaginate que mi mamá hace 4 años que es usuaria de aceite, ella tiene fibromialgia y imagínate que ha comprado y ha probado todo tipo de aceites y hasta hemos analizado aceites y han tenido clonazepam, imagínate. Entonces es importante que se sepa, ¿viste? Que se sepa qué patología y qué tipo de cannabinoides necesito para tratar esas patologías. Porque si bien una persona va a hacer el uso del aceite y seguramente va a encontrar un cambio positivo, si utilizamos lo que el paciente requiere, el resultado es óptimo 100%. También es muy importante el acompañamiento de los médicos acá, ¿viste? Que se informen. Es muy nuevo también porque hace muy poco se descubrió que todos tenemos un sistema endocannabinoide, entonces ahí está la cuestión, ¿verdad? En donde este sistema empieza a flaquear, se le puede dar de manera externa el aceite, entonces el sistema se vuelve a equilibrar. Sí, sumando a eso, cada persona, cada enfermedad, patología que se requiera, el aceite o el cannabis en cualquier tipo de consumo, es específico. Acá no sirve el mismo aceite que claro. Podés tomar vos, podés tomar mi mamá, y eso es lo que hay que informar. No es la misma receta mágica para todos. Hay distintas. Y tampoco es el aceite solo. Claro, hay distintas formas de suministrarlo y puede ser flores, puede ser en aceites, en manteca, en ungüentos, en cremas, en tinturas, hay muchas formas de alimentos, en comida, sí. Así que se puede llegar a comida medicinal. Nacho, vos tenés una pregunta, yo tengo 1000 preguntas. Nosotros tenemos a veces como un esquemita medio armado. Dispara como quieres. Bueno, los chicos hablan todo esto que está surgiendo ahora porque también hay una sobrecarga de información porque hay muchos estudios, hay evidencia científica, se estudian en muchísimos lados, hay muchísimas organizaciones y ONG que están haciendo trabajos compartidos con universidades, con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Rosario, con el INTA, cultivos de prueba de piloto, ¿no? Digamos, le están dando toda una estructura que es la que precisa, porque es la que necesita y es necesario porque se está probando científicamente sus usos, sus aplicaciones, su beneficio para la salud, y bueno, la sociedad tiene que responder con todo eso, ¿no? Claro. Bueno, nosotros también teníamos queríamos contarles el cannabis medicinal, sí, bueno, pero si planta una planta, viene la policía, ¿no? Está eso. El que no conoce la ley, ¿no? Hay una forma de acceder legalmente, digamos, en el año pasado salió la ley, la 27.350, que es la que permite que fue la primera ley, que no sé si se acuerdan, que se escuchó, que permitía reconocía los usos del cannabis, pero solo permitía importar el aceite de Charlotte, que es el que comentó que se hacía en Estados Unidos, y para patologías determinadas como epilepsia refractaria, ¿no? Con todo este auge de mama cultiva, ¿no? Claro. Pero fue muy acotado, ¿no? Después, bueno, al ver eso, que empezaron a haber marchas. Se quedaron muchas patologías fuera. Muchísimas. Con esta reglamentación. Claro, la primera solo cubría epilepsia refractaria. Entonces, se empezó a ver que la gente empezaba a decir, bueno, pero si solo tengo epilepsia refractaria voy a poder acceder al aceite. El aceite de Charlotte no sirve para todos los tipos de epilepsia. Entonces, las mamá cultiva siguieron forjando todas esas organizaciones, no solo estaba CAMEDA, había muchísimas más. Empezaron a hacer presión en el sentido de que no, las mamás cultivas tienen su planta y esa planta la cultivan y prueban y le hacen bien al hijo y la cultivan y comparten esas semillas con otras mamás y esa mamá también le sirve y si no le sirve esta a mí, le sirve al hijo de otra persona. Entonces era imposible empezar a importar con el valor del claro. aceite y que no servía, ¿no? O sea, el reclamo de todas estas organizaciones es permítanme sí, tener en mi patio mi planta. Ahí sale el decreto 820, que no recuerdo cuándo fue el año, pero bueno, la fecha. Pero bueno, en este decreto empieza como a ampliar el 883, perdón. Empieza a reconocer que ya hay una comunidad y una sociedad que cultiva, que viene cultivándose muchos años y que de esos cultivadores les compartían aceite a distintas madres que estaban desesperadas por la situación de su hijo, lo probaban y iban bien, entonces decían, no puede ser. Entonces empezaron a darse cuenta que la sociedad estaba como más adelantada a todas las normas, por supuesto, ¿no? Bueno, como siempre. Bueno, entonces ese decreto empezó a permitir ampliar el espectro, ¿no? Permitió, reglamentó el Reprocran, crea el Reprocran, que es el registro de productores de cannabis, que establece que a través de una indicación médica y con un consentimiento y una declaración jurada se puede obtener el permiso para cultivar, pero bueno, quedó ahí. Quedó como que, bueno, entrabas a la página, estaba ahí, pero no te podías anotar, no sabías cómo. No estaba ahí la página. Se crea el Reprocran. Después, con el siguiente, que fue una del Ministerio de Salud, saca una resolución que es la 820, y ahí se crea efectivamente el Reprocran, que es un registro para que puedas acceder medicinal al cannabis medicinal que crea el Estado, en donde vos entras en una plataforma que es Mi Argentina. Por el Reprocran entras a la plataforma, te inscribís, el Estado te permite, empieza como a ampliarse, ¿no? Permite que vos seas cultivador para vos mismos, cultivador solidario, aparece la figura del cultivador solidario, que era el que mamá cultiva y decía, no, pará, porque a mí me claro, lo da sí, un cultivador sí. que yo no sé ni cómo planta y no tengo ni idea y que me da la medicina de mi hijo. Bueno, aparece recién ahí la figura, se empieza a contemplar que otro puede cultivar como tutor o solidariamente. Aparece la figura del médico, es esencial en el Reprocran. Los médicos están cada vez más, bueno, ahora en las universidades hay posgrados de endocannabinoides, de sistema endocannabinoide, bueno, de un montón de cosas. No sé exactamente las palabras, ¿no? Porque ahora no me acuerdo las materias, pero bueno. Y además aparece la figura de ONG de salud o de asociación civil que provee también la medicina a los usuarios, ¿no? Esa parte todavía no está vigente, pero las otras sí. Entonces, si uno es que utiliza la medicina y sabe que la medicina le hace bien y quiere cultivar tranquilo, puede adherirse a este registrarse. Claro. Entonces, lo que necesita es conseguir un médico que ya esté registrado, le hace la consulta, primero la persona se registra, le genera un código y el médico, ¿qué hace? Vincula el código que le registra y con el código de él y le permite una autorización. Entonces, con esa autorización ya es prueba fehaciente de que está registrado y que lo está haciendo para eso. También la ley establece que podés tener hasta 9 plantas floreciendo en flora, no habla nada de vegetativo, hasta en 6 metros cuadrados. Y también permite el transporte de hasta 6 frascos de 30 ml de aceite de cannabis o hasta 40 gramos de flores secas de transporte, ¿no? Por todo el país. Ya hay casos en todo el país, gente que ha viajado con, sí, con el permiso, con lo que le permite, y claro, es importante, no había problema. Es importante esta información. Porque han, es súper importante. Han habido muchos excesos o desinformación de la policía, por así decirlo. ¿No? Si cultivas, si necesitas tu medicina y precisas cultivar, esto es un medio muy importante, es una manera. Hoy 700 registros por día en el Reprocran, más de 17.000, ¿no? Sí. De 17.000 o 160.000, no quiero decir una cosa, pero 17.000. En total 17.000 ahí, sí. Es increíble, y está saturada la página, está saturada para el médico que tiene que autorizar, están saturados los médicos. Bueno, es una prueba fehaciente de lo que la sociedad es, ¿no? De que ya no se puede tapar esto. De lo que reclama. De lo que reclama la sociedad, de lo que se necesita. Y bueno, a través de esta reglamentación les permite al usuario medicinal. Digamos, no es una apertura para todos, ¿no? Para es todos. Medicinal. Es medicina. Bueno, también comentar que Córdoba adhirió, Córdoba fue una de las últimas provincias que adhirió a la ley. Estuvimos como 4 meses porque se salió la ley y Córdoba no adhería. Creo que la última quedó Misiones, no me acuerdo. Bueno, la provincia, la legislatura aprobó la ley, creó la ley, que es la 10.756, que adhiere a la 27.350. Así que bueno, esta es la situación hoy en lo normativo, pero bueno, también está el lado B, ¿no? Que también, como dicen los chicos, que todavía uno no conoce sus derechos, pero tampoco, si no los conoce, no puede hacer respetar al otro sus derechos, ¿no? Entonces ha habido casos de gente que estaba inscripta en el Reprocran con su autorización, con todo bien, y ha sido allanada, ¿no? Pero bueno, también entender que es todo muy nuevo, que si no lo conocen los usuarios, puede pasar que las fuerzas judiciales tampoco lo conozcan, ¿no? Entonces también comentar esto, que desde acá, desde Córdoba, nosotros somos Colectivo Canábico Tras la Sierra, pero también estamos formando parte de un frente de organizaciones canábicas de Córdoba, donde ya son como 20 agrupaciones que estamos reunidas y estamos armando entre todos una campaña de información a la Fuerza Judicial, con la intención de que se llegue esta información, que se baje, porque quizás los tiempos judiciales son distintos a los tiempos de uno, ¿no? Y bueno, la idea es esto, reforzar lo que nos corresponde, nuestros derechos, y que se respeten. Sí. Ya ahí por las redes, disculpen, por las redes ahí van a ir conociendo también a las otras orgas de Córdoba, que la verdad están haciendo un trabajo excelente, se están moviendo muchísimo y están informando también una barbaridad, así que por ahí por nuestro Insta seguro, después por las mismas redes, si nos siguen, se van a conectar también con las otras orgas que están a full también. Sí, me imagino aparte que más allá de que los tiempos judiciales siempre van detrás de la gente o de lo que a la población le pasa, que eso, bueno, es parte también de la burocracia o de lo estancado que es el Estado, que a su vez eso llegue a la fuerza de choque, digamos, los que están en... es mucho más difícil, claro, que claro, esa normativa baja, digo, con las normas antirrepresivas pasa mucho eso. Yo hace un ratito, antes de venir acá al programa, estábamos charlando de lo que iba a ir el programa, que les íbamos a invitar a ustedes y demás, y alguien me hizo un comentario, se los pregunto, ya que los tengo, les pregunto, me dijeron, cuando esto empezó, en Córdoba, a todos aquellos que se registraron, les hallaron la casa. Empezamos a correr con ese mito. No, por eso quería aclararlo. No nos anotamos, claro. Entonces... Claro, de hecho, cuando arrancó el programa, ¿te anotás? ¿Vos te anotás? Yo me anotás. No te anotes porque quedas registrado y te quedas en tu casa. Era como una cosa... Claro, entonces, claro, me imagino que todo esto cunde por lo bajo, ¿no? Digamos, se anotaba uno... Probemos, esperemos. Ya son 700 por día. Tampoco les dan los recursos, me parece. ¿No? El Estado, claro, digamos, como que debería encauzar los recursos por otro lado. Claro. Sí, no. Yo creería que deberían ir por otro lado, ¿no? Más que allanar perejiles, en realidad habría que hacer una reforma y no encarcelar gente que no... por ahí no lo merece. Bueno, sí, también comentar eso, que en vigencia de una ley de esta índole, ¿no? Que quizás te permite tener 9 plantas en tu casa y que vos tenés un permiso para eso y nadie puede entrar a tu casa a allanarte. Teniendo el permiso de cultivo, es pura placiente de que estás en la legalidad, ¿no? En regla. También comentar que hay mucha gente presa por plantar, quizás en las mismas condiciones de la gente que se está anotando en el Reprocran. Tal cual. Pero bueno, eso tiene que ver también con la incongruencia o la contraposición que tiene esta ley de cannabis medicinal que te permite cultivar 9 plantas y después tenés otra ley que la tiene como estupefaciente. Entonces, no digo que es entendible, pero si no estás bajando información todo el tiempo, la fuerza judicial, ¿con qué se queda? Sí, sí, sí, sí. Con una ley que tiene como del 89. Claro, y no con la nueva. Y no con la nueva que salió el año pasado. Entonces, esa parte de la campaña no es ir, digamos, como esto, sino que hacer prevalecer esto y la actualización de estas cosas. Información. Es una campaña, esta movida es una campaña de información y concientización a las fuerzas judiciales, que quizás queda como concientización fuerzas judiciales, ¿no? Como que hay como una... Sí, sí. Pero bueno, es sí, la idea. Pero, sí. Es el fin. Y bueno, no sé qué más. Yo les voy a preguntar por otro aspecto, dale. Digamos, porque está, digamos, la parte medicinal está buenísima, pero digamos, me imagino que por su... Por su cara ibas a decir, ¿no? Por sus edades. Es muy probable que ustedes conozcan más usuarios de recreativos que medicinales. Es muy probable. Sí, es muy me la probable. Juego. Me juego la mano derecha de Nacho de que conocen más recreativos que medicinales. Que también es un aspecto, digamos ¿Qué, ¿no? ¿Qué es el recreativo? Quiero fumar porque me pinta fumar y tengo ganas de fumar. Ya. ¿Para qué fumas? Para lo que no importa, para lo para que sea. ¿Para sentirte mejor? O para, no importa. Yo elijo si quiero sentirme mejor, flashear, claro, escuchar sí, música sí, sí. Bueno, pero, o ponerme triste. Es mi problema. Es una decisión personal. Tal cual. Entonces, digo, legalmente por ahí ustedes tienen más conocimiento, digamos. ¿Hay algún avance en tanto y cuanto ese aspecto? Sí. No. Por eso es que tantos recreativos se escudan con lo medicinal. ¿Se entiende? O sea... Si yo solo por una cuestión legal, digamos. Y claro, básicamente. Claro, básicamente. Básicamente no. Habría que modificar la ley. Esa es la cuestión. Dejar de ser hipócritas un poco, ¿viste? Sí, entonces, sí, sí. ¿Cómo puede ser que te puedas tomar 10 cajas de vino y con todo lo que eso acarrea? Estamos hablando que el alcoholismo es la segunda enfermedad mental más prevalente que hay en Argentina. Y no te puedas fumar un porro para ir a dormir o para tocar música, como vos bien decís. Yo en lo personal apuesto a que esto va a avanzar y va a seguir avanzando. Y bueno, en algún momento el recreativo, no solo por nuestros derechos y por nuestra libertad individual, de que es nuestro cuerpo, ¿no? Y no jodemos a terceros, no dañamos a terceros, la moral de nadie, entonces es una decisión personal sobre nuestro cuerpo y sobre lo que hacemos. Partiendo de esa base, y si la querés llevar también a un aspecto económico, que hoy también hay un proyecto de ley que habla del cannabis medicinal, que está, ya tiene media sanción, cannabis medicinal y cáñamo industrial, que ya tiene media sanción de senadores, está en la semana que viene se trata en diputados, y sale. Esa es lo que se corre en los pasillos, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿quién la presentó? El ministerio, el CULFA, que es el ministro de Producción. Sí. ¿No? ¿Por qué? Por todo el perfil, con el perfil de económico que tiene. Pero porque es verdad, porque es así. Entonces, tiene varias muchos beneficios y muchas vías de, no me sale la palabra, pero bueno, muchas posibilidades en muchos ámbitos, digamos. No solo en lo medicinal, sino con el cáñamo. Y bueno, con el recreativo. Yo creo que estamos también en medio de un proceso, ¿no? Hemos empezado. Pasa que por ahí no nos damos cuenta porque miramos el futuro, no vemos todavía cómo se está dando todo. Miramos para atrás y está todo mal. Estamos en una etapa intermedia en el que se está dando, ¿no? Todo este movimiento del medicinal. Claro. Ahora con la nueva ley de cáñamo y cannabis medicinal y cáñamo industrial. Y en algún momento se va a empezar a tratar también, por como se está dando también en todo el mundo, porque no hay que olvidar también que ha sido, como decías cuando recién abriste el programa, viene siendo un movimiento bastante global. Y ya hay países que han probado por el lado recreativo. Bueno, Estados Unidos. Resultados. Sí. En Estados Unidos, es recreativo. Ya hay una ley que en Nueva York vos podés consumir cannabis de forma recreativa. Entonces, viendo todo lo que viene bajando de allá, que están más adelantados a nivel industrial, cannabis, medicinal, es cuestión de tiempo. Pero es un paso a paso. Primero vayamos con, creo que es algo que está bueno, el cannabis medicinal. Sí. Ya se está también haciendo. También va mucho de la aceptación del pueblo, ¿verdad? Es lo que empuja. Es lo que empujó desde hace años. Yo vengo de Buenos Aires y trabajamos ahí con Mamá Cultiva y no sabés lo que fue. Terrible el trabajo que hicieron esas mujeres por sus hijos. Sí, sí. Para sacarse el sombrero, viejo. La verdad es que han trabajado fuerte, bueno, y hoy se nota porque se ha avanzado bastante. Yo quería comentarte. Estaba hablando ella primero. Ah, no. Anotate. Anotado. Con esto del recreativo, que capaz que un detallecito o alguna anécdota para contar, en una de las comisiones en el Senado estuvo, o en la presentación, estuvo el gobernador de Jujuy y el gobernador de San Luis. Y ellos, en sus exposiciones, terminaron sus exposiciones y dijeron, bueno, el camino es la vía del recreativo, la legalización del recreativo. O sea, tenemos ahí como, ¿no? También visto ya las provincias, lo están viendo los gobernadores, es como que está en el lobby, digamos. Sí, bueno, Jujuy particularmente, ¿no? Jujuy particularmente porque tiene inversiones. Por eso te digo también que no solo es lo medicinal, sino también lo que produce económicamente para el país en la situación que estamos, ¿no? Me parece que va a ir encaminado por ahí. Sí. Nachito, vos que querías preguntar, no sé si los chicos te escuchan, creo que no. No sé si los chicos me escuchan, más o menos. Sí, más o menos. Porque yo ya las replico, tendrían que tener auriculares. Ah. Con todo esto de registrarse, la cantidad de plantas que uno puede tener y demás, ¿qué riesgos corren las semillas? O sea, ¿tenés que tener registrado también, tenés que depender de un banco de semillas para poder plantar o algo, o todavía se siguen rigiendo por el banco de semillas que tengo en casa? Lo que voy a aclarar algo de la reglamentación que quizás no lo dije es que la reglamentación no dice nada de la semilla, solo dice que es como muy, digamos, te deja muchos grises, primero porque no te dice cuántas plantas puedes tener en vegetativo, no aclara, y además de eso habla de un cultivo controlado, digamos, que puede ser exterior o interior, pero tiene que estar controlado de que no tenga inclemencias que perjudiquen al cultivo, digamos, después de tu medicina. Pero no aclara nada de las semillas en la reglamentación. Pero lo de el NAS. Sí, se está abriendo también un registro de semillas, o sea que la gente que haga semillas, porque ya hay mucha gente haciendo semillas, la va a poder registrar. Eso está bueno también. Vos podés registrar tu semilla, ya sea de un banco de afuera, que ya compraste las semillas afuera y ya la tenés a la planta estabilizada, o con varios, le hiciste semilla, podés registrarla, o una semilla autóctona que te haya llegado del lugar, o que haya venido, viste, en alguna. Acá hay mucha gente vieja agricultiva desde hace años. Mucha. Así que semillas en el valle no van a faltar. Hay también el INAES o el INASE, es el instituto que está regulando esto de las semillas. Está todo, hay una removida, se está articulando y tienen ciertos parámetros de decir, bueno, tenés que tener un cultivo de ya por lo menos de 10 cultivos consecutivos con ciertas características que, si quieren, en otra vez que nos inviten, traemos la información de esa. Pero sí, las semillas están también ahí, siendo que se pueda hacer un banco de semillas de producción nacional, ¿no? Claro. Sí, me imagino que para poder ofrecer en un supuesto mercado un producto medicinal, debes tener un marco de estandarización del producto, porque es lógico, ¿no? O sea, sería entendible. A mí lo que más me asustaba de todo esto de la legalización era que entre San Monsanto, ¿entendés? Y decir, bueno, bueno, no igual anda rondando, siempre ronda por siempre. Es como los buitres, ¿no? Sí, los jotes. Bueno, sí. Así. Sí, y bueno. Sí, sí, yo creo que está bueno que las organizaciones estén activas justamente por eso, ¿no? Claro, porque la trampa pasa por ahí. Pasa por eso. Pensaba tal cual eso. Por eso está, claro, el registro este, que por es importante, que uno pueda registrar su propia semilla, que sabe que es la medicina que necesita, y la puede compartir en el caso. Claro, exactamente. Y también que, bueno, este proyecto nuevo de ley también se está formando y habla del cannabis medicinal industrial, ¿no? Entonces también ahí, porque también hay que entender, hay que estar atentos, este proyecto de ley contempla la formación de cooperativas y pymes, no le vamos a dar a las grandes empresas, solo a las multinacionales, sino también cooperativas y pymes, se está hablando en las comisiones de que eso se tenga en cuenta, la fuerza también de las organizaciones, es eso también, hacer fuerza, claro, de que acá estamos y hace años y bueno. Y queremos trabajar. Sí, no, a ver, creo que no tiene ningún hueco, claro, la postura, o sea, para mí, o sea, para mí lo medicinal no debería ni ser discutido, es simple, para mí la discusión acá pasa por... ¿Cómo hacemos para...? Que no nos abronqueren en el resto, claro, el resto, porque claro, la verdad que es... También es un poco, creo que lo decías vos, esta cuestión de dejar de ser hipócritas, o sea, todo el mundo sabe que muchos lo consumen, entonces dale, o sea... Claro. Por eso hay que aunar fuerzas, ¿viste? Y estar informado y saber que podemos mantener una postura y digna, digamos, con conocimientos y con bases científicas, y que no estamos hablando de micrófono porro, también no está mal, pero claro, desde un punto de vista que no estamos desinformados y que no te pueden asustar con eso, ¿no? Y pensar que estamos teniendo también un consenso no solo político ni económico, sino también social y cultural, ¿no? En el último tiempo se ha dado esa movida a nivel cultural y social, y ahora está siendo respaldada por la política y por la economía, entonces empezar también a estigmatizar, a decir, bueno, me fumo un porro o consumo medicina, y decir, sí, puedo hacer o consumir medicina y fumo un porro. La planta es una, ¿no? La planta es una. Porque muchas veces me ha pasado, no, pero yo quiero cannabis, no marihuana. Y la planta es una. Sí. Nachito. Nada, es que no se me ocurre preguntarles nada porque lo están diciendo todo. ¿Estamos hablando bien o cómo vamos? También, vamos. ¿Querés que hagamos un cortecito? Relajamos un toque y volvemos. Claro, sí. De una. ¿Quieren? Dale. Vamos. Manda musiquita. Pues Marley. Legalícela. Saca esa china con, me cae esa china con, qué mami la china con. Saca papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, qué mami la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización cannabis de calidad y barato. Legalización cannabis, basta de prohibición. Legalización cannabis de calidad y barato. Legalización cannabis, basta de prohibición. ¡Arriba! Y entre

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Bueno, volvemos al aire en el 107.9, Radio Tinku, FM Comunitaria. Recuerden, cualquier comentario que nos quieran hacer al 11-62-800-100. Y si se quieren comunicar con los chicos, ¿tienen algún número aparte de las redes que quieran dar al aire? Por ahora nos manejemos con las redes. Perfecto. Y después lo vamos viendo. Perfecto. Che, me voy a tomar algo de lo que hablamos afuera. Está muy bien. Perdón si los puse en un compromiso. No, para nada, para nada. Para. Pero me voy a tomar algo que charlamos afuera y se los voy a preguntar así de pecho. ¿Cuál sería el norte para ustedes, colectivo, para ustedes individuos? ¿Hacia dónde deberíamos ir? O sea, ¿hay, por ejemplo, algún país que digamos, che, mirá, por ahí va la cosa? O sea, tanto en aspecto medicinal como en aspecto recreativo, todos aspectos, digo, en aspecto industrial incluso, que tiene el cáñamo como tal, que es enorme, enorme, y las ventajas, por lo que leí y que quiero profundizar, son zarpadas. Hacia ahí vamos. Ese sería el norte como organización, ese sería el norte para mí como humano, decir, che, qué bueno que en tal lugar se pueda hacer libremente. Después veremos, hay cuestiones a regular que obviamente, no sé, habrá que fijarse. Digo, de la misma manera que no me puedo clavar dos tubos de vino y salir a manejar, claro. No sé hasta qué punto puedo fumar y salir a manejar, por ejemplo. Pero ¿hacia dónde les parece a ustedes que deberíamos ir como sociedad en entorno al tema este que nos compete? Qué difícil, como sociedad, como englobás mucho ahí, ¿eh? Es muy amplio. Mira, a mí me gusta una regulación como la que hay en Uruguay, pero también deja cosas afuera, entonces tomaría cosas de Estados Unidos, por ahí también. A decir verdad, acá se encaró como no se encaró en ningún lado. Así que nada, vamos a ver dónde. Para bien o para mal. Dónde, claro. Y bueno, eso lo va a decir el tiempo también, ¿viste? Qué sé yo, porque es como muy, muy, muy delgada la línea de lo que es legal a lo que no. Y estamos hablando de una misma cosa, que es la planta, ¿no? Entonces hay que ver para dónde vamos. Sí, en general, en todos los países que se ha estado dando un marco reglamentario, es muy similar. Tanto en Estados Unidos, Colombia, en Europa, en España se está haciendo bastante. Está regulado por el Estado. Claro, claro, sí. Ahora Argentina. Si vos decís un norte, yo creo que es más global. Y bueno, y hoy en día también con todo el tema de la información, de las redes. Antes era mucho más complicado, ¿no? Decir, bueno, puedo buscar información de esto, de esto, de esto. Y hoy es como un flujo en todas partes del mundo. Entonces, como que si buscas un norte, yo creo que no solo como sociedad argentina, sino en todo el nivel mundial, se va a dar una cierta. No sé, no te puedo decir costumbre, pero sí que la cultura y la sociedad empiece a cambiar sobre la forma de verlo, ¿no? Como, qué sé yo, estamos a 100, ciento y pico años de la prohibición del alcohol, y vos hoy agarrás y está regulado, no está legalizado, está regulado, y vos, la gente es algo completamente normal, ¿no? Se instituye ahí en la sociedad y de forma, de a poco lo vamos adquiriendo, va formando parte de nuestra vida, de la cotidianidad, y bueno, puede ser que estamos en ese proceso también con el cannabis. Yo creo que el norte en general va a ser ese. Desde mi perspectiva, creo que como pedirle a la sociedad, ¿no? A todos, digamos, es como demasiado, pero bueno, yo creo que el camino es desestigmatizar al usuario de cannabis, ¿no? De todas las sustancias, ¿no? Reconociendo que, como hablábamos antes, ¿no? Es un derecho individual, es un consumo personal, y bueno, lo que pasa hoy en día es que todo el tiempo se castiga al usuario. Entonces, se castiga al usuario primero con, obteniendo consecuencias horribles para el usuario y además sin llegar a ningún lado, porque en realidad se castiga al usuario solo para poder frenar el narcotráfico, pero en realidad no frenas nada. Lo único que la idea es, por ejemplo, agarro al usuario porque voy a llegar al narcotraficante. No llega nunca. Queda el usuario preso, o pasa un mal momento, le allanan delante de su familia, le sanan las plantas, se come un garrón. ¿Y por qué? ¿Cuál es la función? Es meter, gastar recursos. O sea, no hay otra. Es un gasto de recursos innecesario porque no tiene sentido. Entonces, creo que por ahí pasa. Pero las leyes hay que modificarlas, pero también la sociedad tiene que romper con eso, ¿no? De todo el tiempo estar juzgando al otro, ¿no? Porque consume esto, porque consume lo otro, sin ver que lo juzgan porque es una sustancia que está prohibida, pero cuántas sustancias, como hablábamos antes, están totalmente permitidas y son recontra requete dañinas, y cuántas actitudes o situaciones la sociedad aprueba o, bueno, no, sí, lado, no, bueno, vamos a entrar porque tenemos que un debate existencial, pero me parece que va por ahí, ¿no? También el camino es la despenalización, en mi criterio es la despenalización para evitar esto de castigar. Hay campañas, hay muchísimas campañas, hace poco estuvo la campaña de Acompañe no castigue, que es la idea de eso, ¿no? De tomarlo desde otra perspectiva, cambiar esto, lograr cambiar esto en las leyes. Hasta estuvo hablando Zaffaroni, ¿no? Sí. Bueno, estuvo muy bueno lo que él dijo, su postura, ¿no? Y bueno, ahí entramos en los derechos humanos y toda la cuestión. Me parece que quizás ese es el camino inicial como para poder que se noten las normativas. Sí, a mí me queda algo pendiente, digamos, la cuestión de estatal, ¿no? O sea, el Estado puede ser más abierto, puede ser más represor. A su vez, yo personalmente creo que en muchos casos, esto que vos mencionabas, el Estado es cómplice del narcotráfico y lo que en realidad hace es tirarle perejiles a los leones para poder... A ver cuál se dice. Me arriesgaría a pensar en eso, tanto en el aspecto del canal como en otros grandes aspectos. Con lo cual creo que es una lucha que es constante. Es una lucha del pueblo, básicamente. Sí. Sí. Es aunar fuerzas para que no nos pasen por encima como usuarios de una sustancia. Y después me hago una pregunta y me la hago en voz alta, me la vengo haciendo hace varios programas. Todas aquellas plantas que el sistema ha vuelto muy comerciales han tendido a ser ilegales. Y es muy difícil que uno vea que en las casas haya. Voy a hacer un ejemplo muy simple, muy fácil. Tabaco es difícil que haya en una casa y yerba mate es muy difícil que haya en una casa. Y me pregunto por qué. Y creo que una primera respuesta es ver que el sistema ha encontrado un punto donde hacer un mega negocio de esas plantas. Entonces creo que ese es un riesgo que, sí, digo, hoy a ustedes como organización, sí, yo le digo, che, fíjense qué onda por ahí, sí, me parece supuesto, que... bueno, por eso... Está en la gente, o sea, eso está ahí. Claro. Y lo que, no sé, lo que nosotros pensamos a veces con esto de que, bueno, quizás es algo muy filosófico y haciendo otro lado, ¿no? Pero también estas plantas que vos decís que están prohibidas, ¿no? Permiten a la persona que las consume, lo que siempre hablamos, ¿no? De trascender y abrir un poco la mente, ¿no? Y quizás que no quieren, no se quiere eso, que la gente abra la mente, que pueda encontrar otro camino, otra forma de ver las cosas, no de, que el miedo no les gane, ¿no? Bueno, un poco también, nosotros siempre compartimos eso, ¿no? De que, sí. Termina, por eso también el dilema del THC y el CBD, ¿no? Y bueno, las plantas abren puertas, abre la mente, te abre el corazón, abre... Es medicina ancestral, o sea... No, creo que THC es... casi todos sabemos qué es, CBD no sé qué es, yo les voy a preguntar, así rápidamente. Vamos. Bueno, el CBD más que nada trabaja, o más que nada... influye mucho en lo a nivel muscular, que es lo que muchos usuarios quieren, porque el THC es más la parte recreativa. El THC es el psicoactivo. Lo que pasa es que funcionan en conjunto el THC y el CBD. El THC lo que permite es que se pegue en las moléculas el tetrahidrocannabinol y actúe. Entonces, en conjunción, el CBD, por eso funciona el CBD, si no, no funcionaría. Son como llavecitas que van activando todo nuestro sistema. O sea, estamos hablando de un compuesto de la planta, elemento. Sí, de uno de los tantos, porque al ser prohibida, no se estudia o no se estudiaba, ahora sí ya se está estudiando y se van encontrando cada vez más cannabinoides. Claro, ese es el famoso efecto séquito que se descubrió en 2018, por ahí que empieza a explicar cómo estos cannabinoides, porque no solo el THC y el CBD, sino que tenés CBN, CB1-2, tenés más de 80 químicos que trabajan en la planta, también los terpenos. Claro, hay muchísima evidencia científica. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, ese es este cannabinoide que también influye en el sistema endocannabinoide y que lo regula, funciona mejor también cuando interacciona con el THC. Claro. Eso es el efecto séquito. Las partículas empiezan a interaccionar y tienen mayor eficacia terapéutica. Entonces, por ahí se empezó a conocer más el CBD. Claro, vos pensás que depende de la dolencia, depende de la enfermedad, se regula. Puede ser más CBD, menos, más THC, un equilibrio. Entonces, por eso remarcamos mucho que el... Por eso abarca tantas patologías. Exacto. ¿Verdad? Y podés actuarla, o sea, podés activar el CBD, el aceite, el cannabis en tu cuerpo de distintas maneras, pero siempre teniendo tu plantita que vos puedas, que es la idea de eso. Sí, claro, o sea, lo que percibo acá me parece que es importante remarcar que el tema de tener cada uno su planta no es una cuestión de capricho. No, es una cuestión menor. Es una cuestión menor en el sentido de la industria que viene, ¿no? La farmacéutica que está atrás, ¿no? También eso, la ley, en ese sentido, no sé si compararlo con otros países, pero en ese sentido es favorable para los usuarios medicinales porque no tienen que ir a comprar a la farmacia. En un inicio importaba ese aceite, entonces permite un poco, no vas a ganarle a la mega industria, pero bueno, ¿no? Desde tu lugar, nada, plantar como mi jardín, como Violeta Parra, ¿sí? Claro, mi jardín antes es mi para alimentarte bien, también podés tener tu planta de cannabis para tu medicina. Sí, sentirte bien. Y todo lo que conlleva cuidar una planta, que es tu medicina, ¿no? También forma parte de eso. Y la ley inicialmente comenzó permitiendo la investigación y el estudio de la planta. Luego se fue modificando, pero inicialmente fue eso. Y por eso es el día de hoy que todavía se siguen descubriendo cannabinoides, distintos compuestos, porque está todo, digamos, al ser prohibida no se podía estudiar, claro. Pero ahora, bueno, las universidades de acá nacionales están a full. Y esto del día a día. Hay posgrados, títulos, diplomados, no solo en lo que es salud, ¿no? Cannabis medicinal, sino también en lo que es en lo legal, en lo normativo. Ahora también, bueno, hay muchísimas capacitaciones, nosotros estamos en el medio, ¿no? Pero hay capacitaciones de cómo formar perspectivas para formar una cooperativa de trabajo. Bueno, todo lo que la información que ya tienen los pueblos originarios de esto, de venir trabajando con esto, las economías populares que se han levantado con esto. Así que, bueno, tiene hacia varias... Allá vamos. Sí. Disculpa, para cerrar, no sé si tu pregunta, pero si te queda claro lo del CBD o por ahí para que lo entienda la gente que no esté escuchando y no conoce tampoco. El THC sería la partícula psicoactiva y el CBD tiene la misma función, pero no se compone en psicoactividad y trabaja más sobre lo que es el cuerpo. Bien. Sí, es un mundo por explorar. Por descubrir, claro. Sí. Somos niños. Bueno, se nos fue el programa. Es un mundo que no es nuevo. Aparte. Bueno, ¿cuándo volvemos? Un mundo que no es nuevo. Que la gente diga si quiere que volvamos. Es un mundo que no es nuevo. Claro. O sea, no, sí que. Son cosas que ya. Que nos forzamos. Estamos redescubriendo para eso. Es como todo, se apagó, se escondió y ahora resurge. Resurge porque, bueno. Y la pregunta que acabas de hacer es: cuando quieran. Gracias. Ajá, bueno, gracias. Cuando quieran, o sea. Tanto para las actividades que, si tienen alguna actividad prevista para allá y quieren ya no, pero estamos organizando. Muy pronto sí. Ya los vamos a informar, así le damos manija. Bien. Bueno, bien. Y el Instagram es arroba colectivo canábico tras la sierra, ahí compartimos información, novedades sobre los usos, sobre la acción política, sobre el marco regulatorio. Bueno, ahí estamos, como que cualquier duda, consulta, nos escriben. Estamos ahí para acompañar, informar. También somos un equipo que estamos formándonos, psicólogos, acompañantes terapéuticos, contadora. Bueno, tenemos varios perfiles, abogados, bueno, bien. Estamos ahí. Vamos. Me sacaría el sombrero si lo hubiese traído. Hacemos un llamado también a la comunidad médica. Sí. Médicos interesados en el valle, que se quieran informar, que quieran sumarse. ¿No? Los invitamos, sí, a todos. Bien. Y a todas. Sí. Chicos, la verdad. Bueno. Tuya. Gracias por eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Arriba los que pelean. Vamos. Muchas gracias. La unión hace la fuerza y arriba los que luchan. Ustedes, chicos. Bueno. Y así se nos fue el programa, que no sabemos qué número es. Porque no tiene número, Hermanos a la Tierra. Me imagino que la semana que viene vamos a seguir un poquito con este asunto. Un poquito bastante. Y ya buscaremos alguna excusa para volver a invitarlos. Sí, porque también esto está en constante, es muy dinámico, está siendo como muy dinámico, entonces en breve tenemos otra ley, así que está saliendo de esto. Claro, claro, obvio. Entonces, nosotros vamos a hablar de cannabis, ¿no? Cómo formar tu cooperativa, bueno. Y también contarle todos los aspectos productivos, todos los sectores productivos que intervienen en esto, ¿no? Que cada uno desde su lugar puede reformular lo que tiene, muchos, darle vida a algo que se murió en algún momento y resurgir, ¿no? Bueno. Ya escuchaste, Claudio Manzanelli, capaz que el valle necesita grandes plantaciones. Claro. Estamos para conversar. Bueno. Gracias, chicos. Un gustazo, la verdad, chicos. Gracias. Una maravilla. Ariel. Bueno, hasta el próximo programa, Ari. Hasta el próximo programa. Feliz aniversario de la llegada del Hombre a la Luna. El sol está saturado de beodos psicodélicos. Solamente los ebrios están politizados. Las drogas naturales traen una civilización de ventanas abiertas por donde escapa un descubrimiento y luego vuelve con el peyote del verbo, la coca fonética del maíz, la marihuana de mandioca y el chivato con su parpadeo volcánico en la tarde del trópico. Don't criticize.